El máximo dirigente Kim Jong-un recibió presente que le dirigiera el presidente del partido Phun Sin Pekku de Camboya, Norodom Ranariddh, su vicepresidente Chap Nalibut, quien preside la delegación del partido en visita a Corea, lo entregó el día 21 a Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea.